Sara, Sara se acabó rabo. Una mortaja roja que te cubre la boca, los amoratados. Y una costilla rota, la sangre que se derrama. Sobre tu rostro pide no más. Pobre tu rostro pide perdón. Pobre tu rostro pide no más. Pobre de tu rostro. Se le acusa de ser humano, luchador verbal. Solo con 20 años eres peligroso. Y no comprendes o no lo captas. Que lo inconforme de la gente lo calma. Como las sabes con un poco te sigo, todo queda en el olvido con la sangre. Hola a todos y todas, queridos y queridas oyentes. Estamos en el programa Hablando Español en Radio Kaleidoscope. Estamos a lunes 10 de marzo y son las 11 de la mañana aquí en Grenoble, en Francia. Como les avisé por correo, hoy vamos a hablar de Colombia, dando una introducción histórica para llegar a lo que sucede hoy en Colombia con el pueblo colombiano, que tanto se hablan acá en los medios masivos de desinformación, que le llamamos, tanto al nivel latinoamericano como en Francia, ya que acá el conflicto colombiano ha tomado una importancia bastante grande en los medios masivos de comunicación. Para eso, para poder hablar de la situación colombiana, invité a una amiga, Nadia, colombiana, militante allá también en diferentes organizaciones sociales, quien nos va a dar una explicación y un testimonio también quizás personal sobre la situación colombiana. Queríamos empezar dando una introducción histórica, quizás socioeconómica y también política, de la situación colombiana y de lo que ha vivido el pueblo colombiano. Antes nos vamos con un poco de música de allá y nos vemos después. Hasta luego. Duro Magdalena, Nadia. Bueno, quería empezar dando una introducción. Te dejo el micrófono y bueno. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y como bien decía Valeria, la idea de esta emisión es hacer un poco una introducción explicando el conflicto colombiano, no solo en su expresión armada, sino sobre todo en sus raíces políticas y sociales, que es una cosa que normalmente no se dice en los medios de comunicación masivos. Digamos que hay una serie de ideas que circulan, pero nunca hay un anclaje histórico realmente a cuáles han sido los procesos. Entonces yo quisiera un poco explicar en general cuáles son las raíces del conflicto que tenemos y históricamente cómo se va viendo todos estos procesos políticos, sociales, económicos que dan como resultado la confrontación armada que vivimos en Colombia. Bueno, entonces esa es básicamente la hipótesis en general que manejamos desde los movimientos sociales en Colombia, que hacemos procesos de recuperación de memoria histórica, de comprensión histórica del conflicto, y es que en Colombia vivimos desde todo el siglo XX un conflicto que es político, social y armado. Eso quiere decir que en la base de nuestra sociedad hay un modelo generador de violencia como tal, que tiene básicamente tres factores importantes que hay que atender. El primero es que hay un índice de concentración de la tierra absolutamente grande. Es decir, hay un problema con la propiedad de la tierra, con el usufructo de la tierra, de los recursos naturales, y eso tiene que ver con una reforma agraria que nunca se ha hecho en el país, y creo que es, digamos, es una problemática, yo me atrevería a decir que es transversal a América Latina. El segundo factor es básicamente una exclusión económica que tiene que ver con quién tiene y de quién se beneficia de los recursos y de las riquezas que tiene el país. Es decir, hay un modelo que estructuralmente excluye a la mayoría de la población de la riqueza. Y el tercer factor, que es el que explica este modelo que yo llamo un modelo generador de violencia en la sociedad colombiana, es el monopolio del poder político. Y es súper importante porque es el que puede mantener tanto la posesión de la tierra, la concentración de la tierra, como la concentración de capitales y el usufructo de la riqueza. Entonces, estos tres factores que son transversales explican, digamos, en términos abstractos, explican el modelo que tenemos como sociedad conflictiva en Colombia. Ahora, en términos históricos, eso quiere decir que Colombia inicia el siglo XX, como creo que gran parte de Latinoamérica, con dos partidos políticos claramente definidos, con una enfrentación que nosotros llamamos bipartidista y que atraviesa casi que toda la historia política nacional en ese siglo, en el siglo XX, que a primera vista parecieran dos modelos que, bueno, básicamente es el modelo conservador de la clase dominante latifundista asociada con la jerarquía eclesiástica, y un modelo liberal que implica, digamos, el ascenso de la burguesía, la industrialización, digamos, clases medias trabajadoras que se vuelven pequeños propietarios y van impulsando un modelo. Ese, digamos, que es lo que nos cuentan normalmente. Ahora, si uno hace un análisis concreto de las relaciones entre los dos partidos, se da cuenta que en realidad son dos manifestaciones de una misma clase. Es decir, son dos orientaciones políticas de la misma clase dominante. No son dos opciones diferentes porque las dos están en el mismo sistema capitalista, digamos, sino que hay unos intereses hacia la tenencia de la tierra y otro hacia la acumulación de capital. Sí, bueno, eso es como lo que marca la historia política nacional. Ahora, como bien venía diciendo, Colombia entra al siglo XX con lo que nosotros llamamos hegemonía conservadora. Los conservadores están en el poder. Se maneja una economía agraria en el que hay producción de materias primas para exportar, básicamente a Estados Unidos y a Europa. Ahora, empiezan las inversiones extranjeras, todo el flujo de capital a Colombia fundamentalmente de Estados Unidos, y empieza todo el proceso de modernización que en Colombia es muy tardío. Es decir, década del 20 es lo que nosotros llamamos realmente el proceso de modernización. Entonces hay inversión en vías, en infraestructura, todo lo que hemos hablado también de Chile, que Chile tiene todo esto, esta infraestructura de carreteras que conectan todo el país. Bueno, en Colombia se empieza hasta ahora ese proceso en el 20. Infraestructura, fortalecimiento de estructuras estatales, industrialización, apoyo a la producción, ya no solo de exportación de materias primas, sino de producción en el mismo territorio. Todas estas, digamos, estos cambios en el modelo económico implica, hace presión para que lleguen nuevamente los liberales al poder, que es lo que nosotros llamamos la Segunda República Liberal, que va de 1930 a 1945, y que, si bien hay que reconocer que durante ese periodo hay hay un apoyo a la organización sindical, hay un apoyo al movimiento social, es la primera vez que Colombia tiene, digamos, que avala por la ley la posibilidad de organizarse en sindicatos. Es también un momento en el cual la mano de obra, la gente, vende su fuerza de trabajo, es incorporada a la nueva industria en condiciones de precariedad. Recordemos que el sindicato de Colombia, la organización sindical en general en Colombia, es el sindicato a nivel mundial más reprimido en toda la historia, que empieza una represión desde mediados del siglo XX, y que en este momento contamos con que aún hoy siguen asesinatos de sindicalistas, desapariciones, montajes desde el mismo Estado. Bueno, eso empieza en el 30. Entonces es muy importante resaltar también que en esta época de la nueva República Liberal hay una incipiente reforma agraria, pero realmente se mantiene muy al nivel de titulación de tierras y no toca la propiedad de los terratenientes. Hay unos primeros procesos de separación de la iglesia y la educación, por ejemplo, de volver laicas las instituciones del Estado, que hasta ese momento era un control exclusivo de la iglesia. Digamos que ese es el panorama hasta ese momento. Mi negrito chiquitín, acurí, curí, candonga, en vez de a que le ponga su chupón y su sonaja, me Era un tema de Alecuma, un grupo musical de Colombia que hace fusión de música tradicional y música moderna. Seguimos con Nadia y con la década que viene después de los años 30. Bueno, como venía diciendo, en este momento de la República Liberal hay un apoyo al desarrollo industrial que está centrado en la acumulación de capital. Y como veremos a continuación, durante toda la historia de Colombia, el papel del Estado ha sido básicamente garantizar las condiciones de explotación de ese capital y de esa riqueza que produce sobre la fuerza de trabajo. Básicamente es... La intervención del Estado va a variar dependiendo del contexto. En el momento en el que deba intervenir para garantizar que el capital produzca, lo hará, y cuando no, se retirará, que es el modelo neoliberal que vivimos ahora. En este momento hay una intervención estatal para garantizar tales condiciones. Y también, el segundo papel que cumple el Estado es toda la estructura represiva que debe implementar para que cualquier otro modelo alternativo a este modelo liberal o neoliberal no funcione, ¿sí? Es, digamos, son los dos pilares sobre los cuales se sostiene el modelo. En términos históricos, ¿qué implica? Que en Colombia hablamos de dos ciclos. Hay historiadores que hablan, o historiadoras que hablan de más ciclos. Yo pensaría que hay dos ciclos básicos en Colombia. El primero, que es el de la violencia, que cuando uno lee sobre literatura en Colombia, hablan de la violencia en mayúscula, que es el periodo clásico de la violencia en los años 40 y 50. Y un nuevo ciclo que empieza en la década del 60 hasta el momento. Ahora, ¿qué pasa? Después de la República Liberal, sube al poder nuevamente un conservador, Ospina Pérez. En el momento de Ospina Pérez, él echa para atrás todas las reformas liberales que, si bien eran precarias, estaban generando condiciones para un movimiento social, sobre todo importante a nivel sindical. En ese momento, en el año de 1945 hasta su muerte en 1948, está la figura de Jorge Eliécer Gaitán, que es muy conocido, digamos que es nuestra expresión del populismo, que todos en Latinoamérica conocemos bien ese fenómeno. En nuestro caso es un populismo que no llega a las escalas, digamos, de Argentina con el peronismo, pero que es un poco eso, es una forma nueva de hacer política que llega a las clases populares, que sigue estando dentro de los partidos tradicionales, porque Jorge Eliécer Gaitán se inscribe en el liberalismo, pero que empieza a trastocar un poco cuáles son los modelos y las formas tradicionales de hacer política. Y eso es muy importante para entender lo que viene después. En el 9 de abril de 1948, que es lo que nosotros llamamos el Bogotazo, asesinan a Jorge Eliécer Gaitán cuando era candidato presidencial por el liberalismo. Lo asesinan en pleno centro de la capital y estalla una revuelta popular, que es, digamos, una de las revueltas populares más importantes de la historia nacional. Se llama Bogotazo porque empieza en Bogotá, pero las repercusiones se dan realmente a nivel rural. Y es ahí donde inicia el periodo de la violencia con mayúscula, que es una violencia caracterizada ¿por qué? Por un terror concentrado en las zonas rurales. Realmente la violencia como tal se vive en el campo. Es una violencia bipartidista, liberales contra conservadores. Pero es importante entender que en el contexto colombiano el enfrentamiento entre liberales y conservadores no necesariamente pasa por oposiciones políticas. Hay toda una tradición de las familias que son liberales, los hijos van a ser liberales, los conservadores lo mismo, porque realmente no hay un proceso de politización real en la sociedad. De todas formas, los enfrentamientos son brutales. Y es ahí en ese momento de la violencia que va del 48 al 58 que surgen las primeras guerrillas liberales. ¿Cómo surgen las guerrillas en Colombia? Realmente como una autodefensa campesina. Se reúnen familias para contrarrestar el poder del Estado, generalmente conservador, que reprime. Reprime no solo con fuerzas militares, sino con la primera generación de paramilitares que se llamarán chulavitas o pájaros. Bueno, yo quería saber si cuando tú dices que es una violencia bipartidista que se da entre liberales y conservadores al nivel rural, ¿en ese momento los liberales también son grandes terratenientes o se da al nivel rural contra justamente campesinos trabajadores que trabajan en campos productivos en agricultura? A ver, yo creo que depende de la zona, pero en general los conservadores son los grandes terratenientes, aliados también de la iglesia, que en ese momento es un gran terrateniente también y que no hay que olvidar que tiene un poder económico fundamental. Y los liberales generalmente son pequeños artesanos en las ciudades, pequeños trabajadores, pequeños propietarios, y en el campo son pequeños propietarios también rurales, es decir, campesinos, pero que son propietarios de su pequeña parcela. Generalmente esos son los liberales, y las guerrillas liberales surgen porque las fuerzas terratenientes conservadoras empiezan a expropiar la tierra de los pequeños productores. Entonces surge este desplazamiento masivo de gente, de familias enteras a las ciudades, generalmente ciudades intermedias o la ciudad capital, y digamos, los jornaleros en ese momento no están organizados en partido, pues simplemente pasan de lo mismo da trabajarle a un terrateniente que trabajarle a un pequeño propietario. Digamos que ese es el enfrentamiento, pero a nivel de la región concreta seguramente hay casos particulares, pero en general ese es un poco el panorama. Ahora, ¿por qué decía yo que la violencia del periodo clásico llega hasta el 58? Porque en ese momento se da un acuerdo bilateral entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Es decir, después de este enfrentamiento tan sangriento, los líderes de cada partido, realmente las clases dominantes, hacen un pacto y dicen, nos vamos a rotar el poder. Usted cada 4 años, luego vengo yo cada 4 años. Ya vamos, esta es una guerra que no nos sirve a ninguno. Ahora, esto hay que entenderlo en la medida en que esta guerra tampoco estaba dejando el flujo de capital. necesitaba también un proceso de modernización del Estado, de inversión extranjera, y para poder lograr eso se da el acuerdo que nosotros llamamos Frente Nacional. Bueno, el Frente Nacional es precisamente eso, el pacto entre liberales y conservadores, que teóricamente es, digamos, tendría que ser el fin de la violencia, pero no lo es, porque a nivel rural la violencia sigue manifiesta. Nos vamos con una música y hacemos una pausa para seguir con el tema. Mi vida, prenda de mi corazón. Llorando, llorando, llorando te conocí. Antes que amanezca el día, yo te rezo mi oración. Llorando, llorando, llorando te conocí. Duré, llorando, duré, llorando, duré, llorando, duré, llorando. Cállate. Bueno, escuchábamos nuevamente a Lecumá con un tema de la costa atlántica, también música tradicional con instrumentos modernos. Bueno, voy a seguir comentándoles en el Frente Nacional en el año 58, que es el pacto entre los dos partidos tradicionales en Colombia. El apoyo de la Iglesia a esta alianza es muy importante porque era uno de los puntos de conflicto más álgido entre los dos partidos. Digamos que el liberal era un poco más laico, mientras que el conservador era, pues, abogaba por el papel de la Iglesia en la educación, en la familia, en el Estado. Cuando la jerarquía eclesiástica apoya esta alianza, se supondría que los enfrentamientos bélicos entre los dos partidos cesan. Ahora, a nivel rural, esa violencia sigue manifiesta y lo que hay es una progresiva desmilitarización de ese conflicto. ¿Qué pasa? Cuando los dos partidos se reparten el poder, quedan todas estas opciones comunistas, anarquistas, otros tipos de opciones políticas que están por fuera de la posibilidad de acceder al poder. Si no estabas inscrito en el liberalismo o en el Partido Conservador, no podías acceder al poder. Entonces, esta es la rama que yo les decía de hay tres raíces: la raíz social, la raíz política y la raíz económica en el conflicto que vivimos en Colombia. Esta es la exclusión política. Es un bipartidismo frente al cual no puedes acceder a las posiciones de poder si no te inscribes en alguna de las dos tradiciones, que tienen que ver también con la defensa de unos intereses de clase. Es básicamente eso. Ahora, en ese contexto, siguen unos reductos, digamos, de guerrillas campesinas liberales que no se sienten recogidas por el partido liberal, que se sienten traicionadas, que han sido dejadas en el campo frente a la represión conservadora, y es ahí donde surgen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 1964. Y esta es una cosa que es muy importante tener en cuenta porque normalmente no se dice cuando se habla de las FARC. Las FARC surgen en el ataque que hace un comando militar de 16.000 hombres contra 25 familias campesinas en la población de Marquetal y al sur del Tolima. Ahí, en el 64, es que las FARC surgen y dicen: nosotros vamos a tomar las armas porque no hay posibilidad de participar en el juego democrático, porque no hay garantías para la oposición política, y vamos a hacer un programa de reforma agraria. Y son 7 puntos de reforma agraria por la cual ellos se alzan en armas, y se alzan en armas básicamente como una forma de protección. El proceso de politización que tiene las FARC hasta volverse una guerrilla marxista es posterior. Es muy importante eso. Eso es en el 64. En el 65 surge el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que sí es una guerrilla politizada desde el principio, desde la corriente guevarista, siguiendo el ejemplo de la Revolución Cubana. Es un proceso de militantes que se forman en esa corriente y llegan a armar procesos políticos en Colombia. Ese es el ELN. Y posteriormente, si no me equivoco, en el 66... surge el Ejército Popular de Liberación, que es una disidencia del Partido Comunista Colombiano, que decide tomar las armas en el contexto, digamos, de represión estatal, pero también teniendo en cuenta el análisis de la geopolítica mundial. ¿Cuál es esa geopolítica mundial en ese momento? Guerra Fría. Entonces, está la Guerra Fría, están los dos bloques: el bloque capitalista occidental de Estados Unidos, la opción comunista, digamos, bueno, del socialismo real de la Unión Soviética. Claramente el Estado colombiano se alinea con Estados Unidos. Y eso implica que frente a las organizaciones políticas, digamos, que tienen otra tendencia, un Estado puede o negociar y tratar de incluirlas en la democracia o reprimirlas. El Estado colombiano no solo hizo toda una estrategia de represión de cualquier otra opción, comunista, anarquista, cualquiera que no fuese dentro del statu quo, sino que además desplegó toda una campaña de estigmatización de organizaciones sociales y de población civil que potencialmente pudiesen apoyar a las guerrillas. Entonces, es muy importante entender lo que voy a decir ahora, y es que esta es la segunda generación. En este contexto surge la segunda generación de paramilitares, que es la que vivimos ahora. Y es una generación de paramilitares que surge en el marco, digamos, de la doctrina de seguridad nacional, que es una doctrina impulsada desde Estados Unidos para controlar todos los brotes de comunismo o de, en ese momento se llamaban las guerras de liberación nacional, que a nivel de América Latina, de Suramérica y de Centroamérica estaban surgiendo muy fuertemente, y que era el miedo que se le tenía al proceso cubano, que se desplegara, digamos, por América Latina. Normalmente en Colombia se dice que los paramilitares surgen como una defensa de los terratenientes frente a las agresiones de la guerrilla. Y eso, hay que decirlo así, es completamente falso. Los paramilitares surgen antes, como ya vimos, con la primera generación de Pájaros y Chulavitas en el 50, y posteriormente tienen todo el entrenamiento de la Escuela de las Américas en Estados Unidos, toda la doctrina de seguridad nacional, que es el entrenamiento de fuerzas paramilitares, es decir, paralelas al establecimiento militar, que puedan hacer las incursiones, las detenciones, los interrogatorios, todo lo que se supone que no puede hacer el ejército por la regulación internacional que hay sobre la conducta que debe tener la Fuerza Armada. Eso es claro porque la alianza que va a haber entre paramilitares, terratenientes y posteriormente narcotraficantes es posterior. Entonces, digo esto con esta claridad porque normalmente la historia que cuentan de que los paramilitares surgieron como defensa de los terratenientes es una forma de legitimarse como actor político. Y el paramilitarismo no es un actor político, es un actor militar, es una estrategia del Estado colombiano para poder exterminar toda otra opción política. No son un actor político, y como no son un actor político, no se les puede juzgar como actores políticos. Se tiene que subrayar la alianza que hay con el Estado. Y en esa medida, bueno, todos los procesos de negociación que tenemos ahora son unos mecanismos de impunidad absolutos y están partiendo de un error histórico frente al conflicto colombiano. Bueno, entonces estamos en este contexto de lo que yo llamo nuevo ciclo de violencia. Y digamos que hay la estrategia del Estado tiene dos pilares. Uno es la articulación de la que hablaba, una articulación operativa entre la fuerza militar y paramilitar para atacar a las guerrillas, que ya son guerrillas politizadas, las FARC, ELN y el EPL en ese momento. Y la otra es cómo incursionar en la población civil para quitarle las bases de apoyo popular a las guerrillas. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es, y hay que decirlo, hay una colaboración de todas las ramas del Estado en Colombia, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, que omiten sus funciones o no actúan, digamos, frente a esta fuerza paramilitar que hace parte de la estrategia estatal. Entonces, el método que se utiliza en toda esta estrategia es lo que nosotros llamamos terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado es absolutamente eficaz, no solo en la medida directa de exterminar con las guerrillas, sino que además genera miedo en la población. Miedo en la población que potencialmente puede, digamos, ser ideológicamente cercana a una transformación social por una sociedad más justa, menos inequitativa, con menos concentración de la riqueza y de la tierra, pero que por miedo a las desapariciones, a las detenciones arbitrarias, olvida esa opción. Y es un poco los efectos que ha tenido el proceso de terrorismo de Estado en Colombia, y es el miedo que los que ejercemos oposición política en Colombia tenemos a hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque cualquier persona que opine distinto al régimen es un guerrillero, y si es un guerrillero, el Estado puede hacer lo que sea contra una fuerza rebelde. Entonces es más o menos ese esquema de, por un lado, ataque a la guerrilla, y por otro, estigmatización de la población civil. Ese es, en términos generales, el nuevo ciclo de violencia. Bueno, ya voy en los 70, ya casi. Mamita, mamita, oh, ya y melo. Mamita, mamita, oh, ya y melo. Tiene mi papá, oh, ya y melo. Tiene mi papá, oh, ya y melo. De tanto queso, oh, ya y melo. De tanto queso, oh, ya y melo. De cuál será, oh, ya la toya y me lo toya y me lo toya y me lo toya y me lo toya y me lo que te acaricia toya y me lo que te acaricia toya y me lo de tu papá toya y me lo ese es tu papá toya y me lo y el hombre toya y me lo y el hombre toya y me lo y el hombre toya y me lo y el hombre venite, venite, oh, yeah, me lo. Venite no más, oh, yeah, me lo. Venite no más, oh, yeah, me lo. Ay, ay, ay, el hombre, oy, ay, ay, el hombre, oy, ay, me lo, y el hombre, ay, ay, ay, el hombre, oy, ay, me lo, y el hombre, ay, es por el hombre, ay, ay, el hombre, ay, es por el hombre, y el hombre, ay, ay, ay, el hombre, ay, ay, ay, olea, ay, yo por el hombre, ay, ay, el hombre, oye, por el hombre, oye, por el hombre, oye. Bueno, y llegamos con esto a la década de los 70, en el que, bueno, siguen las FARC, el EPL y el ELN, pero surgen nuevas expresiones políticas que se alzan en armas también en un contexto diferente. Entonces, en 1976 surge el Movimiento 19 de Abril, que es una guerrilla de carácter urbano, de extracción, digamos, de clase media, que tiene un fuerte apoyo en las universidades y, en, bueno, como ya decía, en la ciudad capital y en las ciudades intermedias. Surge en reacción al fraude electoral que en el 70 se da contra la Alianza Nacional Popular, ANAPO. En ese contexto se roban las elecciones a la ANAPO y unos años después el M-19 decide tomar las armas porque dice, este es un ejemplo de que la democracia liberal no funciona, que hay que tomar otras opciones. Surge el M-19, en ese mismo año surge un grupo que, del cual no se habla mucho, pero que fue muy importante, que es la Autodefensa Obrera, ADO, alrededor de un excombatiente brasilero que después de la dictadura se va a Colombia y forma la Autodefensa Obrera, ADO. Está el Partido Revolucionario de los Trabajadores y MIR Patria Libre, que era una reunificación, digamos, un polo de acogida de las distintas corrientes marxistas y leninistas que estaban dispersas. Todas estas expresiones dan cuenta de la exclusión que después del Frente Nacional sigue hacia las distintas opciones políticas que hay. Ya llegados sigue todo el contexto de represión estatal, de represión política, de estigmatización. Y la década del 80 es crucial por varios asuntos. El primero es que en 1984 se realiza una cumbre que se llama la Coordinadora Guerrillera, de la cual en la historia no se habla mucho, pero que es muy importante porque es el primer esfuerzo de todas estas guerrillas, de las venidas del 60, pero también de las del 70, que tienen reivindicaciones diferentes, que tienen trayectorias diferentes también, por hacer una plataforma común para negociar con el gobierno un proceso de desmovilización y un proceso de inclusión política. La Coordinadora Guerrillera fracasa, en parte porque los diálogos entre las guerrillas eran muy complejas, muy complicados, no venían de tradiciones muy diferentes, pero también porque el Estado, en ese proceso de negociación que era con el presidente Barco, conservador, que se lanza a la presidencia con una campaña de diálogo nacional, de paz, de inclusión de las otras opciones políticas, esa Coordinadora Guerrillera fracasa y la única guerrilla que sigue el proceso de negociación es el M19, Movimiento 19 de Abril. De ese proceso surgen dos cosas importantes. Uno, el partido político Unión Patriótica, que es el intento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, por entrar a la democracia. Dicen, nosotros vamos a hacer una tregua, vamos a cesar las armas y vamos a entrar como partido político Unión Patriótica. Ahí se unen sindicalistas, defensores de derechos humanos, liberales críticos. Es realmente una plataforma de convergencia de izquierda, que es, digamos, el segundo intento de las FARC por negociar con el gobierno. Y es muy importante entender que del 84 al 90, la Unión Patriótica es exterminada como partido político. Y es lo que llamamos el genocidio de la UP. Es un partido político exterminado porque sus dirigentes fueron asesinados o desaparecidos o exiliados. Hay tres candidatos presidenciales asesinados uno tras otro. Y las FARC en ese contexto vuelven a las armas. Y es muy importante entender cuando la gente, digamos, se opone a las guerrillas, es muy importante entender por qué surgieron, pero también por qué se mantienen. Se mantienen, y en este caso hay que decirlo, porque no hay las condiciones de negociación ni de inclusión en la vida política. He ahí el ejemplo de la UP, que fue asesinada, masacrada y desaparecida por agentes del Estado. Ahora está comprobado en unos casos muy puntuales. Recuerdo ahorita el del senador Manuel Cepeda, que fue asesinado por fuerzas militares y paramilitares. Es decir, era toda una estrategia para eliminarlos como opción política. Y es muy importante entender todo esto. Después, el M19 es el único que sigue en el proceso de negociación. Ellos dejan las armas a principios de los 90, pero es un proceso de negociación que no toca los puntos fundamentales ni de reforma agraria, ni de distribución de la riqueza, ni de nacionalización de recursos. Es un proceso de paz que se reduce a la desmovilización y a dar ciertas condiciones de creación de partido político a partir de ahí. Pero todo otro intento de proceso de paz ha fracasado. Ese es el primer asunto importante entre los 80s y los 90s. Y el segundo es la incursión del narcotráfico. El narcotráfico es un fenómeno mundialmente conocido. Es, digamos, en los medios masivos de comunicación, cuando se habla de Colombia, generalmente viene a la mente guerrilla, sin saber muy bien por qué, y narcotráfico. Como hemos visto en todo este recorrido histórico, el narcotráfico surge 20 años después del conflicto. El narcotráfico no explica el conflicto. El conflicto se explica por exclusión política, por desigualdad social y por monopolios económicos. Ahora, el narcotráfico sí tiene un papel importante en la violencia en Colombia, y es que sí se articula a todo este ciclo de violencia que he tratado de explicar. ¿Cómo? Porque las tierras que las familias campesinas desplazadas por los enfrentamientos armados, por la violencia, toman, empiezan a ser cultivadas con coca. Estas familias son raspachines, nosotros llamamos raspachines, que es la cadena, digamos, el eslabón más básico de la producción de la droga. todas estas tierras eran de control, digamos, o más o menos bajo la influencia territorial de los de la guerrilla, de las distintas guerrillas. Los paramilitares se alían con los narcotraficantes para expulsar a las guerrillas de estas tierras y empezar el proceso productivo de narcotráfico. En el narcotráfico, bien hay que decir, es un tema que requeriría todo un análisis también, pero que por lo menos hay que indicar que más del 90% de las ganancias realmente se quedan en los países como en la Unión Europea y en Estados Unidos, y que los recursos que quedan en Colombia, que son extraordinarios, por supuesto, porque es ilegal, entonces los beneficios que da un negocio de esos son altísimos, se quedan en los narcotraficantes, en los grandes narcotraficantes y distribuidores. Las familias que raspan la coca son la base de esa cadena productiva, luego están unos pequeños intermediarios. Los planes antinarcóticos que se dan en Colombia, entre esos fundamentalmente el Plan Colombia, que es auspiciado por Estados Unidos, es un plan que en primera medida ataca a la base productiva de toda esta cadena del narcotráfico. Fumiga los territorios donde están las familias, pero no ataca la cadena de distribución ni de consumo, que es muy importante. Y lo otro, se articula el narcotráfico a la violencia, permitiendo una legitimación de la intervención estadounidense en Colombia. Después de la caída del muro de Berlín, se supone ya no hay amenaza comunista y tiene que haber algo que legitime la intervención militar, y es que la droga. El Plan Colombia, que es un asunto que hay que hilar muy fino para poderlo analizar, es todo el apoyo militar de Estados Unidos en las zonas más conflictivas de Colombia, pero también geoestratégicamente más importantes. Y realmente, si uno analiza cuáles son los efectos son contrainsurgentes. Es la guerra contrainsurgente de la década del 50, pero ya no contra la amenaza comunista, sino contra la droga. Por eso se hace toda esta campaña de que la guerrilla es narcotraficante para poder justificar los ataques que hay. Eso es muy importante, digamos que eso es lo que explica la década del 80, esos dos asuntos, el asunto del proceso de negociación que es fallido en parte, exitoso en parte, y la incorporación del narcotráfico al ciclo de violencia que vivimos. Y bueno, ya para terminar, yo diría que en la década del 90 hasta el momento actual vivimos casi que una tercera generación de paramilitares, o un tercer proceso dentro del mismo paramilitarismo que cambia, y es una institucionalización del paramilitarismo en cuatro órdenes fundamentales. El primero es el control territorial del paramilitarismo, es decir, realmente tienen un 60-70% del país controlado militarmente. Este principio del paramilitarismo empieza por asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento. Una vez tienen controlada territorialmente la población, empieza el control político. Las amenazas a la disidencia, la participación en elecciones, todo el control de las instituciones regionales, de alcaldías, de juntas de acción comunal, pero también de gobernaciones, participación en el Senado. La tercera instancia es el control económico, es la alianza con megaproyectos, con terratenientes, para instaurar, podríamos decir, en la costa atlántica, cultivos de palma africana, que son multinacionales, defendidas las tierras por paramilitares, y bueno, también el control de las rutas del narcotráfico. Y una cuarta instancia, que es el proceso de legalización como tal, y es toda la justificación del paramilitarismo como actor político, todos los procesos de negociación, muy entre comillas, que es lo que vivimos ahora en Colombia, como las leyes de justicia y paz. El gobierno de Uribe se inscribe claramente en este proceso, el gobierno de Uribe ha facilitado todo este proceso de institucionalización del paramilitarismo. Recordemos que cuando fue gobernador del departamento de Antioquia, él mismo creó un grupo que se llama Las Convivir, que son un grupo paramilitar, que él llama autodefensa civil, realmente es un grupo paramilitar. En este proceso de institucionalización se dan todo lo que yo llamo políticas de memoria sobre el conflicto colombiano, y es contar toda esta historia que yo acabo de decir de una manera diferente, para justificar el paramilitarismo como si no fuese una estrategia de Estado, como si fuese un actor en reacción a la guerrilla, como si la guerrilla hubiese creado el paramilitarismo, desviando todas estas posibles redes que hay entre el Estado y los paramilitares, la intervención norteamericana, estigmatizando a la oposición política, que es todo lo que hace Uribe, que lo hizo Uribe ahorita en esta coyuntura de crisis diplomática con el gobierno de Chávez y con Correa, que es estigmatizar para poder justificar intervención militar. Y mi reflexión final frente a todo esto es la importancia de una reconstrucción histórica de todos los conflictos que vive Colombia, pero también a nivel de Latinoamérica, la importancia de una comprensión real de cuáles han sido esos procesos, cuáles han sido sus implicaciones y la importancia que tiene para los movimientos sociales, para poder entender su accionar, su papel en la vida política, y la necesidad también de que se abran estos espacios como el de hoy, de difusión alternativa, de difusión de todos estos conflictos que son muy complejos de entender, la posibilidad de politizarnos de esta manera, de entender cuál ha sido el proceso para después tomar una postura, si se quiere, ética, crítica sobre el proceso, una vez se haya conocido. Entonces esa es, digamos, mi reflexión final. Agradezco mucho la invitación, por la posibilidad de hablar, y bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, gracias, Nadia. Tu explicación fue genial y súper entendible. Llegamos al final de la emisión. Seguimos la próxima semana con el mismo programa. Era el programa Hablando Español en Radio Kaleidoscope 97 FM. Y la próxima semana tendremos un programa dedicado a las mujeres, la lucha de las mujeres, la dominación que viven las mujeres. Y bueno, nos vemos la próxima semana y que tengan una linda semana. Chao. Este es mi derecho a réplica, canto y respuesta, denuncia y propuesta, no basta la letra, vamos a la protesta, alerta con la métrica que me tinca, que está más calibrada que la crítica estética, la crítica sistémica, sin dialéctica, sin identidad. Voy recorriendo América desde una visión periférica, no turística, somos más que estadística, desde Panamá hasta Bogotá, Lima y Caracas, La Paz y La Plata, Managua y Sao Paulo, Guadalajara y Santiago, he festejado con los dejados de lado, cansado de ser últimos en la lista, hoy nos decidimos a ser los protagonistas. Pobla, gueto, favela, barrio, unido por los sueños, lo demás es secundario. Ojo, no hablo en singular, creo en lo plural, los colectivos donde todos decidimos. Movimientos populares, la principal tarea, construir capacidades para buenas peleas, que nadie nos vea como seres inferiores y que crezca paso firme la experiencia de los pobres. Hoy es más experimento que receta, pero los conocimientos vienen de luchas concretas. Piensa donde pisa, así que sintoniza tu ambiente, concientiza tu gente y organiza. Esa es la voz que viene de abajo. Consciente, valiente, se escuche bien fuerte. Salí de vuelo, vuelo de justicia. Escapo fugazmente como el frente rodriguista, cavando un túnel en la historia de mi pueblo. Se funde la memoria subterránea con lo nuevo, como un mural de la Pobla hasta el mar. Trazo a trazo, dibujando libertad. Es el saber, el hacer, la acción y la canción. Poder crecer con amor y rebelión. Esto es unir y venir, como dicen por ahí. Así pa' ti, pa' mí, en fin, en sí. Moraleja, las vueltas son las que dejan. Si pienso, soy libre, aunque me tenga tras la reja. Deja que los perros ladren. Yo solo ruido pa' callarte y golpe pa' cansarte. Mirada en alto, posición de combate. Hago rimas con vecino y parafina pa' quemarte. Este arte no se vende en galería, es de la calle o de la periferia. Este arte no se vende en galería, es de la calle o de la periferia.